Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, es un día viernes. Queremos darle la bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor los bendiga. Habla en este momento Raúl Medina y está el pastor Horacio Rodríguez conmigo también. Y en este otro momento hablo yo. Un placer saludarles, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que siga gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Quisiera, bueno, entonces, Horacio, quisiera, ¿sí?, decir un poquito que siempre recordamos nosotros que la tarde, la noche, la radio retransmite o transmite el programa del resumen. Así que los invitamos para que sintonice la radio a las 9 de la noche. Y hoy día, una con mayor razón, transmisión mañana, ¿no es cierto?, a las 7:30 también, un resumen de lo que es nuestra conversación. Y también usted puede visitar la página www.escuelasabática.cl, donde hay audios, está el comentario bíblico, o sea, está todo lo que usted necesita para tener una buena comprensión del tema que nosotros estamos tratando, ya sea durante este trimestre como también en esta semana. Bien, vamos entonces a hacer una breve conversación de una temática que ha sido, no es un repaso esto, sino es una conversación. Estaba pensando, Horacio, en Génesis 3:6. Sí. Quizás lo conversemos, porque Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí hay un problema, Horacio, que está relacionado con las avenidas del alma. Tú tienes los ojos, tienes el oído, tienes el olfato, tienes el gusto, el tacto, ¿no es cierto? Son avenidas que de alguna manera te hacen sentir este ambiente que a ti nos te rodea. Nos comunica con nuestro medio ambiente. Nos comunica. Pero aquí tú te encuentras con que esto afectó. Alguien me decía, haciendo quizá un paréntesis, pero que ellos tenían sentimientos. Recuerda tú que el trimestre pasado hablamos de los sentimientos, sí, y que son parte de la existencia. Dios nos creó, claro, con sentimientos, claro, si no, sí, ¿cómo habríamos sido? Pero hablamos de los sentimientos negativos, los sentimientos positivos, algunos sentimientos que te ayudan para levantar el ánimo, o sea, una serie de cosas que conversamos durante todo el trimestre pasado. Pero ahora nos encontramos que ellos hacen actuar estos sentimientos, aparecen. Por ejemplo, ese hecho que incitaba a su paladar, porque dice que era agradable, que incitaba a sus ojos, el anhelo de aumentar la sabiduría. ¿Qué más querían cuando eso estaba en aumento y en un proceso extraordinario? Entonces, este texto me está diciendo a mí que habían algunas cositas que realmente no fueron del nada agradable. Y por otro lado, Horacio, ¿cómo despreciaron a Dios? Porque mira, Dios le dice: no lo hagan, porque el día que lo hacen ustedes ciertamente van a morir. Yo les dejo esto reservado para mí, cómanse todo el resto. Pero luego viene el proceso y tú te das cuenta que ellos van degenerándose en sus soluciones y separándose de Dios y no haciendo caso a lo que Dios. Pero sabes, qué terrible. Ahí justamente está presente lo que el enemigo siempre utiliza. El enemigo trata de no dejar que tú pienses, que puedas capacitar. Por eso dice, hay un dicho que creo que es muy sabio, dice: si no quieres que Satanás te venda sus productos, no mires sus vitrinas. Uh-huh. Desde el momento, y Eva fue a mirar su vitrina. Él estuvo contemplando ahí. Claro. Eso fue el primer paso, el empezar a mirar. Enseguida fue la conversación que tuvo con el enemigo. Con Satanás no se puede conversar. Hay muchos, yo recuerdo cuando estaba chico, me contaban muchas historias del diablo, donde habían personas que le ganaban al diablo. Uh-huh. ¿Eh? Me contaban especialmente la historia de un sastre que hizo una apuesta con el diablo y él ponía hebritas cortas e iba cosiendo, era quien terminaba de hacer antes un cierto trabajo, y el diablo hacía una hebra larga, dice, para terminar más luego, para no tener que estar enhebrando la aguja, ponía una hebra larga, y cuando empezaba a coser se le enredaba la hebra y finalmente le ganaron. Bueno, esas historias las hace él. Y lo mismo que el pensamiento de que alguien puede ganarle. Nosotros no podemos entrar en contacto, no podemos tratar de discutir con el diablo. Desde el momento que empezamos ya estamos perdidos. Nuestra única salvación es resguardarnos junto a nuestro Salvador. Él es el único que puede vencerlo. Entonces, en este caso, cuando Eva trató de dialogar con el enemigo, cuando se puso a discutirle que realmente no era lo que él estaba diciendo, que Dios les había dicho que no comieran de todo árbol del huerto, que ellos iban a morir si comían, en fin, le presentó argumentos. Bueno, el argumento del enemigo fue apelar precisamente a su sentido, apelar a que ellos podían ser más, que Dios les estaba quitando el derecho de ser igual a él, que ellos podían conocer el bien y el mal. El bien y el mal lo conocían, recordemos que el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ese árbol, ahí no, ellos tenían la representación del mal. La desobediencia a Dios siempre es mala. Entonces, eso de querer experimentar, hay muchos que se meten en tremendos problemas por querer experimentar. ¿Cuántos jovencitos hoy día están presas de las drogas precisamente porque en un momento quisieron experimentar? Y con ese querer experimentar, la droga los atrapó y hoy día son esclavos y no pueden dejarla. Entonces lo mismo sucede en este caso. Nosotros no podemos tratar de experimentar. Tenemos que creerle a Dios porque Dios nos ha dado suficientes muestras, suficientes pruebas que Él nos ama y quiere nuestro bienestar. Si así no fuera, Él no habría creado lo que creó para entregarlo al ser humano, para entregarlo al hombre. Horacio, pensando en esta frase, tú has mencionado varias cosas bien interesantes allí, pero pensando en esta frase de Génesis 3:6, aquí hay algo que me parece de alguna manera bueno resaltarlo. Mire, dice que el árbol era bueno. Claro que era bueno. Aquí no hay mentira, no hay engaño, ¿te fijas? El árbol era bueno. El árbol era agradable. Claro, Dios no colocó un árbol con espinas, con una forma extraña. No, era un árbol, y hasta puedo decirme, extraordinariamente bonito, un fruto maravilloso. Uh-huh. Pero aparece una palabra después, y el árbol codiciable. Y aquí comenzamos, porque tú no, cuando te acercas a un árbol para comerlo, normalmente no codicias el árbol, porque está a tu disposición, pues. O sea, si tú vas por un... Pero fíjate, codiciable, dice codiciable para alcanzar sabiduría. Claro. Era, o sea, justamente lo que había puesto el enemigo en la mente de Eva, que ella iba a tener conocimiento. Bueno, Dios les había dado el conocimiento y ellos, cuando fueron creados con la capacidad de seguir avanzando. Cuando nosotros hablamos de perfección, si yo miro un cuadro que está perfecto, quiere decir que yo no puedo agregarle absolutamente nada más. Ya ese cuadro está terminado, no hay posibilidad de agregarle nada más. Bueno, cuando Adán y Eva fueron creados perfectos, pero perfectos con la capacidad de seguir creciendo, perfectos con la capacidad de seguir aprendiendo, de seguir avanzando. Entonces, claro, claro. Ahí había una diferencia. Y nosotros vemos que, en este caso, el enemigo, cuando tentó a Eva, él trató de apelar a sus sentidos, trató de apelar a todo aquello que la podía hacer independizarse de Dios, y que ya no necesitara más a Dios. Y sigue siendo ese el método preferido del enemigo. Siempre va a tratar de independizarnos de Dios. Tú eres bastante grandecito, tú tienes bastante conocimiento, tú eres una persona. Y fíjate cómo cae tanta gente con esto de que yo soy mayor y tengo criterio formado. Y con eso de criterio formado, eso les ayuda para ver cosas que no debería ver, escuchar cosas que no debería escuchar, y ese es el primer paso para la caída. Claro, lo que pasa, Horacio, yo voy a tomar esta idea nuevamente, porque mire, esto de codiciable es como decir, es apetecible, es envidiable, es deseable, para alcanzar la sabiduría. ¿Qué sabiduría? El problema está en que la sabiduría la tenían ellos, la sabiduría de Dios. El hecho de encontrarse con Él, de preguntarle, de conversar, esa era parte, porque el salmista lo dice, la sabiduría está en conocerte, claro, en saber más de ti, fíjate, porque eso es lo que da realmente sabiduría al ser humano. Ese es el conocimiento de Dios, pero aquí Satanás le había puesto la semillita y de la duda a Eva, y le había propuesto que ella podía tener la sabiduría de Dios, o sea, conocer lo que Dios conocía, saber lo que Dios sabía. Entonces, por eso ella tiene, se le presenta esto y bueno, ella deseó, sin ponerse a pensar lo que ellos habían, lo que habían disfrutado junto al Padre Celestial, sin pensar que todo lo que ellos estaban disfrutando allí era gracias al amor y la misericordia de nuestro Dios. Claro. Porque Dios no les debía, o mejor dicho, sí, Dios no les debía nada a ellos. Ellos le debían todo a Dios. Entonces debía haber pensado en eso. Dios es un padre tremendamente generoso. Y nos muestra su amor en cada cosa que hay, en cada parte de la creación, nos está mostrando su amor. Mira, hay un detalle, fíjate, Horacio, que también es bueno uno pensarlo. Dios le dijo en algún momento, por favor, no coman de ese árbol. Uh-huh. Si tú recuerdas en Éxodo 20:15, donde están los mandamientos de Dios, sí. Ahí dice, no hurtarás. Y ellos efectivamente transgredieron ese mandamiento. No hurtaron algo que no era de ellos, porque no les pertenecía. No codiciarás, también aparece en Éxodo 20:17, que es otro de los mandamientos. Mira cómo fueron ellos en degradación y infringiendo la ley de Dios. Bueno, vamos a dejar nuestra conversación, que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana, no mañana, sino esta noche, en el resumen de lo que ha sido nuestra conversación durante esta semana. Que el Señor los bendiga. Muy bien, será hasta el resumen y que el Señor le bendiga.